Estamos preparados porque hoy vamos a cenar rico. ¿Qué será esta vez? Puede ser pizza, puede ser burrito o hamburguesa con mucho quesito. Hoy toca algo sabrosón, poke o tuk tuk que va picando. Y si fuera sushi, sushi, ponme la otra canción.